locaciones. Vivir en peligro sin preocupaciones. Usar mi navaja, sangra por botones. Pretendo seguir. Voy a robar a los ricos, robaré a los pobres. Daré la pasta en mujeres y coches. Haré lo que me salga de los cojones. Todo porque sí. Quiero vivir por la cara, maltratar a los viejos. Sacarle las tripas a guapos modernos. Ponerme borracho de whisky barato. Me voy a reír. ¡Corre! ¡Escapa! ¡Corre! ¡No miréis atrás! ¡No miréis atrás! ¡Iros a mamar! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Corre! ¡No miréis atrás! ¡No miréis atrás! ¡Iros a mamar!